escondemos las cosas dentro de un gran vacío. Pensamos en derrotas y conocemos frío. Escondemos las cosas dentro de un gran vacío. Pensamos en derrotas.